eso siempre ha sido así. Nacimiento en Ubrique, como él debe nacer feliz. Los pulmones de dos parques respiró por la nariz. Las arterias son las calles que fluyen de gente cuando dan las dos. En la torre los riñones, que no tienen piedra, tienen un peñón. Nuestros oídos se ponen a pitar y el eco baja a escuchar cuando explotan los gamones. Los cuatro ojos no son para mirar que un puente vas a cruzar cuando por la vega coge. Nuestro talón de Aquiles ya lo aprendí, los famosillos nacidos aquí. Blanco tenemos los huesos, de Cales el pueblo que vamos a lucir. Corazón el petaquero que con su trabajo nos hace vivir.